Democracia, gobierno del pueblo. Eso significa que los presidentes, que los senadores, que los diputados, que los fiscales, jueces, intendentes, son tus empleados. Ellos administran tus bienes, el bien de la República. Porque el único soberano es el pueblo. Por eso, piensa, amigo, piensa y no te quejes, che guatón. No te quejes, che guatón. Tú que miras pa'l costado. No te quejes, che guatón. ¿Te acordás cuando al vecino le robaron el camión? Y tú hiciste oídos sordos. No te quejes, che guatón. Tú piensas que porque pones el voto ya está todo solucionado. No, hermano. Cuando tú pones el voto, empiezan los problemas. Porque tú eres el responsable de votar a tus representantes. Por eso, no te quejes, che guatón. Si tú no controlas a tus empleados y ellos te roban, no te quejes, che guatón. No te quejes, che guatón. ¿Te acordás cuando le robaron la gallina a doña Herminia? Y vos pusiste el volumen de tu televisión al máximo para no escuchar la alarma de su granjita. ¿Te acordás? Vos dijiste, yo no me meto, total, mientras a mí no me toque, pibe, problema de los otros. Por eso, no te quejes, che guatón. Vos que decís que perteneces a otra clase social, que a vos nunca te va a pasar nada porque tenés contacto con lo del poder, ¿viste? Escucha, ¿sabés qué es eso? Están haciendo un boquete, Gil. Sí, son los ladrones. Aunque tú tengas alarmas de $5,000, aunque tengas televisores con una guardia especial, son los ladrones. Escuchame, Gil, los ladrones robaban hace 5,000 años a los faraones. Siempre hubo ladrones. Por eso, escúchame, no te quejes, che guatón, porque los ladrones te van a robar tus sueños. No te quejes, che guatón, vos que nunca te metes. Total, si le pasan a los vecinos, que se embromen los vecinos. Ahora te pasa a ti, Gil. Por eso no te quejes, che guatón. Son los ladrones que están haciendo, fíjate vos, están haciendo un boquete por el patio. Y van a entrar por abajo y te van a robar todo, Gil. Pero no te quejes, porque vos nunca te metiste y ahora te tocó, Gil. No te quejes, che guatón. Te afanaron tu casita. No te quejes, che guatón. Y también la de tus hijos, porque tú le enseñaste. No se metan, total, mientras nos pase a nosotros. Va todo bien, pibe, va todo bien. Por eso, Gil, si el país se va a donde sabes, no te quejes, che guatón. No. Si no te quieres hacer responsable, no te quejes, che guatón, por no meterte y dejar que los otros hagan lo que quieran con tu bien, que es la patria, che. Por eso, no te quejes, che guatón. Y los ladrones felices se afanan todo. Total, mientras no nos toque a nosotros, pibe, deja que afán. Total, no te quejes, che guatón. No. Eso te pasa por no meterte. Mientras no me pase a mí, y los otros se arreglen como puedan, che. Por eso, no te quejes, che guatón.